¿Miran ahí? No, no miran. Ni miran. Ok, ella. ¿Usted mira ahí, hermano inglés? Ok, ahí está bien. Vamos, hermanos, a prepararnos en esta mañana. Abran su Biblia. ¿Dónde la abro? Usted ábrala. Y al ratito le digo dónde. Quiero comenzar a hablar en esta mañana, o a continuar. Hemos estado hablando sobre un tema que es importante. Llevamos ya, ¿cuánto? 20... Hoy entramos en el tema número 27. Y hemos estado hablando sobre la vida cristiana, la vida en el Señor. En estos días, el viernes, yo le estuve hablando a usted que el primer mandamiento de la ley de Dios era ¿qué cosa? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Quién se sabe el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios. Ok. Ahora, yo decía que hicimos una encuesta. ¿Cuántos de ustedes vinieron ayer? Levanten la mano. Y el viernes. Un poquito más, ok. Y hoy, todos. Ok, decíamos que lo primero es amar a Dios. E hicimos una encuesta, y en la encuesta que hicimos en este fin de semana nos dimos cuenta que no amábamos mucho a Dios aquí en esta iglesia, porque la gente creía que amaba a Dios, pero cuando yo le di la enseñanza, se dieron cuenta que el amor quedaba muy chiquito. Yo decía que para nosotros amar a alguien tenemos que conocerlo. Yo decía que eso es mentira, eso de amor a primera vista. Eso es una tontería, usted casarse con alguien que no conozca. Cuando usted pasa tiempo con una persona, hay gente que mientras más usted lo conoce, menos lo ama y menos lo aprecia. Y hay gente que mientras más lo conoce, es como dicen, como por ahí, como el queso, mientras más añejo, por no decir otra bebida. Que dice que mientras más... Hay un queso allá en Francia que le llaman el queso Gruyère, que mientras más viejo es mejor y más caro. Un pedacito de queso de eso es que está carísimo. Dicen que mientras más viejo y apestoso es mejor. Pues así mismo muchas veces es el conocer a la gente. Mientras más usted conoce el carácter, la forma de ser, la bondad y el amor de alguien, mejor es la relación. Por eso yo decía que cuando nosotros conocemos a Dios, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es se entregó por nosotros mandando a Jesucristo, vino a buscar, está con nosotros, tiene cuidado de nosotros. Mientras más percibimos el amor de Dios al conocerlo, más nosotros le amamos. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, yo decía que usted no puede conocer a alguien, y estoy resumiendo lo que habíamos dicho, no puede conocer bien a alguien si no se relaciona con esa persona. Y hablábamos de la relación para con Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros, y nosotros pudimos relacionarnos con Dios al nosotros buscar de Dios en la oración, a través de la palabra de Dios y a través del compañerismo diario. Vamos conociendo a Dios. Amén. Ahora bien, una vez que conocemos a Dios, conocer a Dios, yo decía en el día de ayer, implica obediencia. ¿Se recuerdan ustedes que allí quedamos ayer? No obediencia, obediencia. ¿Saben ustedes que aquí en Texas no se usan los diptongos? Paciencia, obediencia. A ver, diga conmigo. IE. Obediencia, no obediencia. Se llama en español diptongo. Ok, bueno, obediencia. Y decíamos nosotros que a través de la obediencia a Dios, nosotros podemos desarrollar el verdadero amor a Dios. Yo decía ayer, y estoy repasando, que hay tres etapas en la obediencia. La etapa del miedo. Hay gente que sirve a Dios por miedo, le tiene miedo al infierno. Y ya le digo, más le vale que le tenga miedo al infierno. Hay que tenerle miedo al infierno. Pero Dios no quiere que usted le sirva por miedo. Yo decía que además del miedo, hay gente que le sirve a Dios por interés. Interés. Te voy a diezmar para no perder el trabajo. voy a ir a la iglesia para que no me truene. Voy a la iglesia para tener compañerismo. Eso se llama un amor interesado. Y ese amor es un amor falso. Pero hay gente que sirve a Dios porque le ama de verdad. Y yo terminé ayer, y ya les resumí 2 días de clase, terminé ayer diciéndole y poniéndole el ejemplo de María, que rompió un frasco de alabastro a los pies del Señor carísimo. Y los hermanos tipo Judas decían, qué desperdicio. Y yo decía que nada de lo que nosotros hagamos por el Señor y para el Señor es un desperdicio. Ok, a los que no vinieron en estos 3 días, eso fue lo que he dicho en estos 3 días en resumen. Ahora bien, vamos a entrar en lo que nos toca para hoy. Es necesario, quedamos en la obediencia, es necesario la obediencia a Dios. Porque a través de la obediencia a Dios, nosotros vamos a tener permanencia. Permanencia. Esto es importante. Hermanos míos, obedecer a Dios, desarrollar el amor de Dios al conocerlo, relacionarlo, obedecerle y amarlo, hace que nosotros podamos permanecer en el Señor. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. El Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. Así que dale el codazo en la costilla al vecino y dile, más te vale que permanezca. Y el secreto para permanecer es obedecer al Señor. Dígale que está a su lado, obedece, más te vale. Bendito el nombre de Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, yo quiero que vayamos al libro de Juan y vamos a comenzar a leer la Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren permanecer en el Señor? Repito, la Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 10, vamos nosotros a ver. Vamos a leer desde el 9. ¿Ya lo tienen? Ahora bien, si usted está despierto va a leer conmigo, y si no, lo mando a que se dé un bañito de agua fría y regrese para que pueda leer la Biblia. ¿Están conmigo? ¿Tienen Biblia abierta? Y si no tienen Biblia, compártanla y abran la boca y glorifiquen a Dios. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan capítulo 15, versículo 9. Lea, ¿qué dice? No, si así van a leer, hermano, olvídese. Lea, señora, como le grita al esposo cuando está enojada. Y señor, cuando le grita al muchacho. A ver, are you ready? Listo, lea. Como el Padre me ha amado, así también yo les... Párele. Oiga esto. Oiga lo que el Señor dice. Así como el Padre me ha amado. El amor entre el Padre y el Hijo es un amor eterno. Padre e Hijo en el cielo, una misma naturaleza, una misma sustancia, dos personas, en esencia y en sustancia. Jesús dice, así como el Padre me ha amado a mí, yo también, con el mismo amor, la misma calidad de amor, yo les he amado. Siga leyendo. Ahora, oiga lo que dice, permaneced en mi amor. Si usted nota, la palabra permaneced allí termina en una ED. En español, eso se llama comando, eso se llama orden. Donde quiera que usted lee la Biblia o lee cualquier libro y dice, sentad, parad, buscad, hallad, todo lo que termina en D, eso se llama comando, orden. Ahí el Señor está dando una orden. Dice, ¿sabes qué? Mi Padre y yo, dice Jesús, nos amamos eternamente. De la misma manera, yo los amo a ustedes. Pero si usted denota el versículo, dice, para que ustedes puedan en verdad hacer efectivo ese amor, tienen que tener permanencia. Léalo ahora y a ver si es verdad. Y este es el problema, hermanos míos, que hay gente que no permanece. Mire el que está vecino, dice, dígale, ¿te están hablando a ti o me están hablando a mí? ¿A quién nos están hablando? Amén. Hay gente que son de temporada. Y eso se llama ser destemplado. La palabra del Señor dice que hay que permanecer. ¿Qué entiende usted por permanecer? Es estar. Cuando usted dice, yo he permanecido en Estados Unidos 20 años, por ejemplo, dice usted, o 15 años, dice usted. Usted está diciendo que usted ha estado en Estados Unidos sin salir para otra parte. Usted ha permanecido. Lea el versículo ahora, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora, versículo 10. ¿Cómo se permanece en el amor? Lea. Si guardareis mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor. Para ser efectivo. Hay gente que dice, Dios a mí no me ama. Es mentira, Dios le ama. Pero para ser efectivo el amor, y amor y gracia, amor y misericordia se dan de la mano. Para ser efectivo, tenemos que permanecer en Él. ¿Están entendiendo el asuntito aquí? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está diciendo, yo permanezco en comunión con el Padre. Esto le va a volar la cabeza porque no sé. ¿Están listos para entender esto? No, están listos. Están durmiendo. A ver, ¿están despiertos, sí o no? Chéquele la cara al que está a su lado a ver si está bostezando. Ok, no, parece que están despiertos. No me pregunte por qué. Yo no pretendo saber todas las cosas. La Biblia dice que no podemos decir nada más de lo que está escrito. Hay cosas que Dios la dice y no la explica. Hay cosas que Dios guarda silencio. Y tenemos nosotros que respetar el silencio de Dios. Pero Jesús allí está diciendo, oiga, esto me vuela la cabeza a mí. Y vuelvo y le digo, yo no entiendo mucho de estas cosas. No pretendo entender todas las cosas. Así que no digas, ¡guay! Porque si Dios no dice por qué, ¿quién soy yo para decir por qué? Pero ahí yo estoy mirando, que yo creo que ya usted observó algo que ya yo observé. Oiga bien, Padre e Hijo en el cielo tienen la misma naturaleza. Hebreos dice que Jesucristo es la imagen misma de la gloria de Dios. Él es cosustancia. Él es sustancia espiritual del mismo Dios. Él es eterno. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, note usted, Jesús habla de permanencia con el Padre. Y Jesús allí está diciendo que el amor mutuo, dice Jesús, yo permanezco en el amor del Padre porque guardo sus mandamientos, dice Jesús. En otras palabras, cuando el Señor le dice a usted y me dice a mí que nosotros obedezcamos, no está exigiendo algo que Él previamente no haya hecho o no haya practicado. Jesús es nuestro hermano mayor y Él a nosotros nos llama hermano. Y Él dice, así como yo, sustancia, esencia del Padre, obedezco a mi Padre, quiero que ustedes también obedezcan, para que como yo permanezco en el amor del Padre, permanece conmigo por la obediencia. A través de la obediencia de ustedes, el amor del Padre también. Obediencia es un principio divino y obediencia es necesario para permanecer. El diablo ataca bastante a la gente en esto. Pero vamos a continuar, hay muchas cosas que hay que decir. Vamos a ver, yo esto se lo enseñé ayer, Juan capítulo 15, versículo 14. Esto se lo enseñé ayer, vamos a leerlo otra vez. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo dije anoche, ¿podrá alguien ser amigo de Dios? Sí, Abraham era amigo de Dios. Y en la Biblia hay muchas personas que han sido y son amigos de Dios. Pero note usted que la relación de amistad entre Dios y el hombre está relacionada en la obediencia. Yo creo que esto lo vimos ayer. Ahora vamos a ver. Primero de Juan capítulo 3. Primero de Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer versículos 23 y 24. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra? Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos. Ok, entonces, bueno, ok, nos amamos los unos a los otros y yo creo en Jesucristo. Ok, ahora note el versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Aquí donde viene, porque va a encontrar, y hay un montón de gente, yo sé que hay más de uno aquí que dice, o que ha escuchado, hermano, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Lo he escuchado? Y dale con esa onda. Y eso nunca terminan de contestarse la preguntita esa. Ahora, usted está mirando lo que la Biblia dice. Mátese usted mismo con la espada del Espíritu. Pégase el cuchillo. Para usted salvarse tiene que permanecer. Y si no permanece, usted se lo lleva el diablo. Usted se pierde. Léalo, léalo. El que guarda sus mandamientos, hay que obedecer, permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, por el Espíritu que nos ha dado. Oiga bien, allí dice que para Dios permanecer en mí, yo tengo que obedecerle. Y para Dios, usted permanecer en Dios, tiene que obedecer. En otras palabras, obediencia y permanencia se dan de la mano. El Padre y el Hijo, ya aprendimos, mantienen una relación estrecha como un solo Dios por obediencia. El Hijo siempre estuvo dispuesto a obedecer. Yo le he enseñado a usted en otras ocasiones. Amén. Que en el cielo, en la eternidad, cuando el hombre todavía no existía, ni existían los ángeles, en el plan eterno de Dios, la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme nos dice Isaías capítulo 6, amén, estaban en la eternidad, un solo Dios, tres personas. Se conocía en la eternidad la caída del hombre, se conocía la caída del diablo, y en la conferencia eterna de la Deidad se dijo: alguien tendrá el concepto de redención. Es un concepto que está en toda la Biblia. En Génesis 3:15 está el concepto de la redención. Y en Apocalipsis dice que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, la muerte de Cristo es un concepto que estaba en la eternidad. Y en Isaías capítulo 6 nos habla a nosotros y nos dice que en esa conferencia eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo hablaron y dijeron: el hombre va a pecar y nosotros sabemos que va a pecar. El hombre no existía. Y uno de nosotros tendrá que ir y redimirlo. ¿Quién va a ir? ¿Padre, Hijo o Espíritu Santo? ¿Quién va a ir? Y yo les he enseñado a ustedes que Jesucristo se llama Hijo, no porque fue engendrado para comenzar a vivir como se engendran los hijos, sino por el concepto de obediencia. Eso se lo he enseñado yo varias veces teológicamente a ustedes. Amén. Dice Isaías 6, Entonces dije yo, en una forma mesiánica, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y desde la eternidad se sabía que Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo, iba a venir a morir. Jesucristo se llama Hijo porque el que obedece es Hijo. Ahora bien, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Se estableció en la eternidad que quien viniera a morir, entonces se iba a convertir en Señor de todo. Por eso Filipenses dice, porque se humilló hasta la muerte de cruz, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios el Padre. Entonces, este es el concepto. Jesucristo en la tierra, Jesucristo en la tierra decía, el Padre es mayor que yo. Y aquí es donde mucha gente se confunde, los testigos de Jehová se confunden, los unitarios se confunden y medio mundo se confunden porque no entienden el concepto de la obediencia. Hay un concepto eterno, el concepto de la obediencia. Amén. Jesucristo, aunque es Dios, eternamente estaba dispuesto a obedecer para gloria del Padre, para gloria del Espíritu Santo y por su propia gloria. Amén. Ahora note usted, el concepto de la obediencia, hemos enseñado, tiene que ver con la permanencia. Si el Hijo permanece en el amor del Padre por la obediencia, allí dice, si ustedes obedecen, también permanecerán en el amor del Padre. ¿Sabe usted lo que significa permanecer en el amor de Dios? Significa ser apapachado por Dios, significa ser consolado por Dios, significa ser cuidado por Dios, significa que Dios camina con usted, significa que llama a Dios y la puerta del cielo se le abre, significa que no hay obstáculo. Si el Padre, su amor efectivo está conmigo, no hay obstáculo de como, oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos entendemos. Vamos a leer algunas cosas más. Entonces dice versículo 24, primero de Juan 3:24. El que guarda. A ver, dígale algo en las orejas al que está al lado. Dígale, si tú guardas. Dígale, hey you, vos, si tú guardas sus mandamientos, permanece en Dios. Ahora viene lo duro. Voy a salir con mis preguntas ahora. Saquen la mano de la bolsa. Are you ready, people? Levante la mano a todos los que guardan los mandamientos del Señor. Yo me voy de aquí. Tres levantaron la mano. Otra vez fue que no se oyó ahí atrás. Aquí, a ver. ¿Cuántos de ustedes guardan los mandamientos del Señor? Amén. Bueno, 99.9%, solamente el 1%. Gloria a Dios. No, qué bueno, somos sinceros. Ahora bien, oiga bien. Esto es importante. Le hago esta pregunta no para molestarle. Bueno, en cierta forma sí. Sí, bueno, sí, también para molestarle, pero sí. Pero además de eso, estas preguntas van cargadas de la intención de que usted pueda hacer un diagnóstico de dónde usted está. Porque no importa cuánto usted diga, oh, cuánto amo a Cristo, si no le obedece, dice Señor, para cabezota, pero no me obedece, para darte una que te... Sí. Usted puede ya decir que usted ama y respeta a su padre muchísimo. Pero si no le obedece, amén. Vamos a seguir mirando. Entonces, el principio de la obediencia Por lo que estamos mirando, es un principio por el cual se gobierna el cielo. Yo no entiendo por qué, ya le dije, no me pregunte por qué. Pero este es el principio que gobierna el cielo. Ahora bien, el diablo fue el primero que estableció el principio de la desobediencia. Y miren lo que nos ha costado y miren por dónde vamos. El principio de la desobediencia lo estableció el diablo. El diablo fue el primero que desobedeció. Y luego un montón de ángeles y después instó al hombre a desobedecer a Dios. Y el hombre desobedeció. Y note usted que el Señor cuando vino y murió, reestableció el principio de la obediencia. Si usted estudia la Biblia en el Nuevo Testamento, todo el tiempo Jesucristo dijo, la obra del Padre, la voluntad del Padre es lo que yo voy a hacer. Y Jesús dijo, yo puedo tener mi propia voluntad. En Getsemaní dijo, Padre, si puede pasar de mí esta copa que pase, pero no quiero que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Todo el tiempo Jesucristo estableció el principio de la obediencia. En la tentación en el desierto, ¿se recuerdan ustedes? El diablo trató de que desobedeciera, de que tergiversara el principio de la obediencia. No lo logró. Pedro fue utilizado por el diablo para decirle al Señor que no fuera a morir, que tuviera compasión de él mismo. Y el Señor lo reprendió que se lambió los dedos. Le dijo, vete de mí, Satanás, me era un estorbo. No le dijo a Pedro, sino al espíritu que estaba tentando a Pedro para decir eso. Entonces, aquí es donde viene. Mi pregunta es, ¿cuántas veces hay enviados de Satanás que interaccionan con usted para establecer el principio de la desobediencia? Y Satanás puede venir en forma de su marido o en forma de su señora o en forma de su hijo. No estoy diciendo que su pobre marido es el diablo, pero como Pedro fue movido por el diablo y Pedro era uno de los apóstoles del Señor. ¿Se imagina usted el marido que no es apóstol del Señor lo que le puede pasar? Dígale que está a su lado. Me están hablando de que yo tengo que permanecer en la obediencia. De eso, tengo que obedecer. Échele una mirada al que está a su lado, dígale, dice el pastor. Sí, porque pues no sea que se enoje el señor o la señora, écheme la culpa a mí. Dice el pastor que primero está Dios antes que tú. A ver, dígaselo, dígalo. Que se enoje, no, que me rifen a mí allá afuera, pero usted dígalo. A ver, dígale que está a su lado, dígale. El pastor dijo, no soy yo que te digo, dice él. A ver, señáleme a mí. Es él que está diciendo, es él. Trénalo a él, pero me está diciendo, me está dando consejo de que primero está Dios antes que tú. ¿Ya se lo dijo? ¿Se enojó? Ok. Amén. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque usted va a tener la tentación de desobedecer a Dios por escuchar alguien o algo que está siendo movido por el diablo. Usted va a tener la tendencia de desobedecer a Dios. Tiene usted que tener cuidado. Así como el hijo y el padre tienen una relación basada en la obediencia y en la permanencia, está basada en la obediencia, así mismo es en la tierra. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Vamos a ver ahora Juan en el capítulo 15, nos vamos a ver el capítulo 4, San Juan, ahora San Juan, capítulo 4. Versículo 30 y ¿qué? 34. Vamos a ver la actitud de Jesucristo, siempre. No en 15, capítulo 4, versículo 34. Yo, Reina Valera 1960, que es la que uso. No estoy hablando en primera de Juan, estoy hablando de San Juan, capítulo 4, versículo 34. ¿La suya no tiene versículo 34? ¿Es de los testigos de Jehová la Biblia suya, entonces? A ver, ¿qué Biblia tiene? Ah, bueno. What version? King James? No King James? No, pues es igual que la mía, nada más que la suya está en inglés. A ver, let me say in English. St. John chapter 4, verse 30. Ay, que no entiende español. Ok, ¿ya lo tiene? Ok, vamos a arriba. Ok, ahí está. Ahí está hablando de la mujer samaritana. ¿Se recuerdan ustedes de la historia de la samaritana? Que Jesús mandó a los discípulos. No, pero mírenme a mí ahora y ahorita leemos la Biblia. Chequen aquí. Le estoy dando el resumen. Jesús mandó a los discípulos a buscar de comer. Tenía hambre, tenía sed. Se sentó al pozo. Vino la mujer. Le ministró a la mujer. Los discípulos ahora vienen con la comida del pueblo. Y le dicen: Maestro, dijiste que tenía hambre. Aquí está la comida. Y él dijo: No, yo tengo una comida mejor que comer. Y dijeron ellos, ¿le habrá traído de comer a esta mujer o qué? Y se confundieron. Y entonces Jesús le explica, versículo 34, Jesús le dijo, ahora leemos. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Oiga bien, entre llenar una necesidad física. Y claro, era la voluntad de Dios que comiera también para que no se muriera de hambre. Pero entre llenar una necesidad física y hacer la voluntad de Dios prioritariamente, él prefirió hacer la voluntad de Dios y posponer en un segundo plano la necesidad física. Yo creo que esto nos habla a nosotros de algunas cosas que son importantes. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 30. Capítulo 5, versículo 30. Allí mismo, Juan. Oiga bien, oiga lo que Jesús habla. Y Jesús nos enseña a nosotros. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué lindo fuera que en este lugar todo el mundo aprendiera. Yo sé que, hermano, estoy quizás pidiéndole esperas a los olmos. Estoy pidiéndole naranjas, hermanos míos, quizás al zacate que se comen los burros. No porque usted sea zacate, ni porque yo sea burro. Pero quiera Dios que en esta mañana usted pueda salir, por lo menos con la idea de orarle a Dios y decirle, Señor, yo quiero aprender a anhelar como Jesús anhelaba, a hacer tu voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. El asunto es que la voluntad de Dios a veces no es la suya. Jesús lo que está diciendo aquí es, yo no tengo agenda personal. Mi agenda es la agenda eterna del que me envió. Eso dice. En este versículo lo que yo estoy mirando es, Jesús no hacía las cosas por conveniencia. Y el problema es, la gente en el día de hoy tiene lo que se llama doble estándar. ¿Sabe usted que yo aquí en la iglesia trato? Me ha costado trabajo, pero lo he logrado, de tratar a todo el mundo igual. Ustedes miran que ahí se sientan a veces mis padres, cuando se ponen con su cosa yo me lo trueno, con dolor en mi corazón. Y con dolor en mi corazón. Pero no puede uno permitir, yo no puedo a corregir al hermano o al hermano y a qué dejar que haga lo que le da la gana porque tengo preferencia. Yo no puedo, no se puede. Gloria al Rey. Gloria a Cristo. Gloria al Rey. Ok. En otras palabras, uno no puede establecer su propia agenda. Es injusto. Y uno de los problemas que la gente tiene es que tiene doble regla para todo. La regla se aplica para todo el mundo. Para mí, para él, para ella, para todo, parejo, hermanos míos. Es así, tenemos que ser parejos, si no pecamos. Amén. Jesucristo dice, ¿sabes qué? Mi agenda es la agenda de Dios. Y ojalá que así obre usted en su casa, en su trabajo. Se va a evitar tantos problemas. El amor de Dios va a estar con usted siempre. Porque si su agenda es la agenda de Dios, amén, Dios va a estar allí cubriendo y cuidando lo que es su agenda. Quisiera Dios que así. ¡Ay! Pero en esto hay que morir. Jesús dice, yo no tengo agenda. ¿Qué es lo que me está enseñando? Que Jesús como ser humano tenía sus propios deseos también. En el pozo de Jacob tenía sed. Tenía hambre. ¿Por qué lo tentó el diablo cuando fue llevado al desierto? Porque en 40 días de ayuno, ¿quién no va a tener hambre? ¿Usted cree que él no tenía deseo de comer, anhelo de comer? ¿No cree usted que se imaginaba esos hermosos pies que hacían en aquellos tiempos? ¿Eh? Una bebida refrescante de jugo de uva, como la sabían hacer, de jugo de uva de la verdad, no de polvo como nos venden a nosotros aquí. Sí, usted mira, puro mentiroso, lengua larga, habladores, sinvergüenzas. Jugo puro de uva, fresco. Y en letra chiquita dice, from concentrate. Puro polvo. Amén. Jesús tenía sus propios deseos. Dice la Biblia que a veces se quedaba largas horas, se iba solo largas horas a orar. En las noches se amanecía orando a veces. Dice que cuando iba a elegir a los discípulos, toda la noche oró para hacer la elección al otro día. Oye, cuando usted está cansado, usted quiere cama, posponía su propio deseo. A veces estaba cansado. Mire, si usted estudia la Biblia, se podrá dar cuenta de Jesucristo. Cuando Jesús reprendió a los discípulos que no quería que bendijera a los hijos, no era que los discípulos eran perversos. La Biblia se podía ver como, mira qué malo, los discípulos espantaban a los padres para que no trajeran a los hijos. No. Los discípulos estaban cuidando al Señor, lo miraban cansado. Dijeron, oye, este hombre se nos va a morir aquí, se nos va a enfermar, algo va a pasar, porque no descansa lo suficiente. Y los discípulos querían protegerlo. Le dijeron, váyanse, no miran que el Señor está cansado, porque es después de una larga jornada que ahora vienen 800 padres con 800 piojillitos para que le ponga la mano arriba y los bendiga. Y Jesús no lo miró como los discípulos lo miraban, sino que estuvo dispuesto a echar a un lado su propia necesidad. Y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué espantan a la gente? ¿Por qué los reprende? Quítense ustedes de aquí. Dejen a los niños venir a mí. Pues no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre el concepto del reino era lo primero que estaba en la mente de Jesucristo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Oiga esto, en la mente suya, en la mente mía, tiene que estar el concepto del reino. ¿Saben ustedes por qué en muchas iglesias pastores tienen problemas? Porque no tienen concepto de reino. Tienen concepto de reino personal, pero no concepto de reino de los cielos. Tienen sus propias agendas, pero no es la agenda de Dios. Sus propios intereses, pero no el interés del reino. A Dios que me ayude y que me libre a mí de no caer en esa. Intereses personales. Cuando el interés personal entra y el interés personal es contrario al interés de Dios, hay conflicto. Y cuando su interés personal entra, lo primero que sufre es el amor de Dios para con usted. Aunque Dios le sigue amando, el amor de Dios no fluye a su vida, ni fluye a lo... Amén. Vamos a ver el versículo. Ay, ay, ay, ya me cansé. Juan 5:30. Me falta media hora todavía. Juan 5:30. ¿Me aguantan media hora más? Amén. No, no, usted no aguanta. Amén. A ver, ¿cuánto me aguantan media hora más? Los jóvenes no aguantan nada. Eso, ni dicen amén, ni levantan la mano. A ver, muchachos. For your ears only. ¿Cuánto de ustedes aguantan? Con ese ánimo me como yo 10 tortillas. A ver, déjense de cosas. Juan capítulo 5 versículo 30 dice, lea: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Oiga esto, ¿cree usted que, bueno, no estoy diciendo que Jesús estaba mintiendo, ¿eh? Porque por él mismo sí podía hacer algunas cosas, pero Jesús lo que está diciendo es: el yo dedicarme a hacer cosas por mí mismo me podía desviar de la misión, del objetivo y de la voluntad de mi Padre. Por eso dijo: yo no puedo. Quizá mi carne anhele hacer cosas por mí mismo, pero dijo: yo no puedo. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. No puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. That's it. Ahí comienza y ahí termina todas las cosas. Desde chiquito, cuando Jesús estaba creciendo, que creció como humano, óyeme, se tronó a María, su madre. Se le perdió allá en el templo y ella estaba discutiendo con los doctores de la ley. Un huerquillito de 12 años. Y ahí estaba. Y de pronto viene y le dice, María y José, le dice: hijo, te hemos buscado por todas partes, ¿por qué nos hace eso? Dice: madre, ¿no sabe que en la obra de mi Padre debo de estar? Lo que le quise decir: ¿acaso no tuviste revelación de un ángel de que yo soy un ser especial? ¿Acaso no sabe que yo sé que yo soy el Salvador del mundo? ¿Acaso no sabe que yo sé que yo estoy haciendo algo que debo de hacer? Madre, si usted dice que tuvo revelación, debe de entender un poquito mejor las cosas. Y dice que María cerró la boca y guardó aquellas cosas en su corazón. Pero dice que él, como era la voluntad del Padre, se fue con sus padres a su casa y se sujetaba a ellos en todo. Hasta que llegó el tiempo. Cuando llegó el tiempo, salió de allá de Nazaret y se vino a Judea, donde estaba Juan el Bautista bautizando. Y Juan no lo quería bautizar. No. ¿Cómo vienes tú, el Salvador del mundo, a que yo le bautice? Dijo: Juan, calla boca. Hagamos todas las cosas. Haz lo que tiene que hacer. Tú sabes tu trabajo. Tú sabes qué es lo que tiene que hacer. Hazlo. Y vamos a hablar todas las cosas en justicia. Jesús siempre hizo, nunca hizo su propia voluntad. El secreto de caminar en el amor de Dios y permanecer en ese amor y ese amor fluir. Ay, pero esto es mucho pedir, porque todo el mundo tiene su voluntad. A veces usted ora y ya Dios le dijo a usted cuál era su voluntad. Y usted, como Balaán, siempre quiere salirse con la suya. Dígale un codazo al que está al lado y le: Balaán, te están hablando a ti. ¿Dónde está el burro? Sí, cada quien tiene su onda. Cada quien quiere hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han hecho su propia voluntad? Levante la mano. Dije que levante la mano los que han hecho su propia voluntad. No sean mentirosos. ¿Eh? Vamos a leer Romanos ahora. Ay, Señor mío, ¿hasta cuándo no tendrá este hombre así, en esta condición? Ay, Dios, mátalo. Para librarnos de esta peste, de esta plaga. Romanos capítulo 6. ¡Aleluya! Romanos capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, vuestro cuerpo mortal, dice allí. No lo tienen todavía, Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis con sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. A ver, dice aquí, ¿qué pues? Versículo 15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Cuánto han obedecido de corazón? Mejor no pregunto. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Amén. Dice, hablo, versículo 19, como humano, por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. En otras palabras, ahí hay una decisión. Y usted decide a quién va a obedecer. ¿A la carne o va a obedecer a Dios? Y esto es una decisión que usted debe de tomar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vámonos otra vez a Juan. Y ahora vamos a ver el libro de Juan en el capítulo 6, versículo 38. Ustedes saben que en el capítulo 6 fue la alimentación de los 5,000. Montón de gente andaba siguiendo a Jesús por interés. Lo querían hacer el rey del pan, porque multiplicó el pan. Judas, primer ministro, secretario de Hacienda, ministro de Hacienda del gobierno del pan. Pedro, primer ministro del gobierno del pan. Juan, secretario de Interior del gobierno del pan. ¿Quién más? Judas Iscariote, tesorero, ya le dije. ¿Qué más? Mateo era el jefe del IRS, porque era cobrado de impuestos el hombre del gobierno del pan. Todo el mundo tenía, ya quería su puesto. Y Jesús dijo, pero mi reino no es de este mundo. Bueno, pues para que vea esto, en capítulo 6, versículo 38. Vamos a leer desde el 35. Jesús le dijo, ustedes saben que ya luego se enojaron con el Señor, no querían seguirle. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En otras palabras, Jesús tenía su agenda, y la agenda del Señor Jesucristo era la voluntad de Dios, y esa debe de ser su agenda. Y usted va a tener que tomar una decisión. Usted no puede andar bamboleando en dos caminos. Usted tiene que estar hacia un camino. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted ahorita le pertenece a Cristo, porque se supone que lo recibió. Bueno, ese amén dice mucho. Se supone que usted, ¿cuánto recibieron? Hay que hacer la encuesta otra vez, porque si no hay que mandarlo a convertir. ¿Cuántos recibieron a Cristo aquí? Deje la mano arriba. Dígale que está a su lado. Yo pertenezco primero a Cristo antes que a ti. Y si es el marido, dígaselo con más ganas. Y si es la mujer, con más ganas. Diga, no me gobierne, mujer. Pertenezco a Cristo. Ok, baje la mano. Ahora, si usted pertenece a Cristo, usted va a tener que decidir. Porque por asunto de pertenencia, usted tiene en todas las cosas, yo le voy a decir esto. Yo he visto, hermanos, que en todas mis decisiones siempre hay dos caminos. Uno es el camino de mi voluntad y otro es el camino de la voluntad de Dios. Cuando Dios me llamó al ministerio, primero cuando yo me convertí, cuando yo me convertí al evangelio, yo decidí caminar por el camino del Señor, la voluntad de Dios. Eso fue una decisión. Yo podía vivir en mi propia voluntad, pero yo decidí caminar por la voluntad de Dios. Ahora bien, me convertí, yo nunca pensé que iba a ser pastor. ¿Cuándo? Y mire que antes de ser pastor comencé a estudiar. Entré a una universidad evangélica y comencé a estudiar ministerio por curiosidad. Sí, porque no voy a aceptar sapo mata sapo, ventisapo, solamente porque alguien lo dijo. Yo quiero saber. Y en este proceso de aprendizaje de servir en la iglesia, serví en la iglesia. 7 años le serví a mi pastor. En todo, sometido bajo su autoridad. Cuando Dios me llama al ministerio, ¿usted cree que yo iba a querer dejar mi chequezote, hermano? Yo trabajaba en 3 hospitales. Yo dirigía las emergencias de esos hospitales. Yo era el jefe. Yo tenía médicos que estaban bajo mi supervisión, que no podían hacer nada si no me decían a mí. Una estrella subiendo en su fama. ¿Usted cree que yo iba a querer ponerme a pasar vergüenza en la calle para que la gente me diera con las puertas en la cara? Porque ahorita quizás se mire fácil ser pastor de una iglesia como esta, pero ustedes no saben cómo comenzamos nosotros. Tirarse a aparentemente a la nada, porque la misma familia mía dijo, este tipo está loco. Yo, ¿a quién se le ocurre? No creían que Dios me había llamado. Yo decidí hacer la voluntad de Dios y sabes que voy a hacer mi voluntad. No voy a hacer mi voluntad, voy a hacer tu voluntad, Señor. Y le voy a decir, en cada aspecto de nuestra vida, yo he tenido que decidir entre mi voluntad o la voluntad de Dios. Le voy a decir, a veces me he querido salir con la mía. Sí, porque no me voy a poner a echarle mentira a usted aquí, ni engañarlo. A veces he tenido que luchar. Y no 100% todo el tiempo, 100% he hecho 100% la voluntad de Dios, porque sería mentira y usted sería que sería mentira si yo le dijera eso a usted. Pero le voy a decir, a medida que voy madurando en el camino del Señor y voy creciendo, cada día que voy caminando, quiero hacer la voluntad de Él y ya voy renunciando a la mía. Gloria a Dios. Yo estoy llegando a un punto en mi vida que si Dios me dice, quédate parado ahí, pues yo me quedo parado aquí. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando yo comencé el ministerio con mi esposa aquí en Houston, yo no quería estar en Houston. ¿Quién quiere estar en Houston? ¿Quién quiere vivir en Houston? A mí me gustaba viajar, caminar, conocer gente. Hurraquear, hablar, esa era mi vida. Yo, ¿cuándo, hermano mío, iba yo a estar sembrado? Yo no sé si son 17 años, ¿cuántos años tengo ya? 20 años aquí, ¿cuándo esté sembrado en una ciudad? ¿Cuándo? Esto se me olvidó, ¿cuántos años tengo yo aquí? A mí, ¿cuándo voy a querer yo estar sembrado en una ciudad? Y los primeros años yo renegaba en esta ciudad. ¡Qué calor! Y después el frío. ¡Ay, qué frío! En el 89 se metieron 10 días de hielo, hermano mío. Y yo en una casa toda agujerada por tu aparte, hermano mío. Dios mío, las pipas congeladas y quebradas. Con una antorcha iba por debajo de la casa para meter. ¿Se acuerdan de la helada de los 10 días que no quedó una naranja en el valle? Con una antorcha. para derretir el agua en una pipa de hierro, que si la agarrabas el cuero de la mano se le quedaba pegado ahí por el frío. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Usted cree que es fácil? Pudiendo usted salir, volar y correr y decir, patita, ¿para qué te tengo? Amén. Pero una cosa aprendí. Y Dios me enseñó. Número uno, Dios me enseñó a no maldecir la ciudad donde yo trabajo. Por eso varias veces le he dicho, ahí anda usted. Por ejemplo, los troqueros, la gente que maneja troque, son la gente que más sufren con cierta gente. Hay una gente que son medio raras. Vienen en su carrito, unos carritos cacamuelos, cachichuri, que no corren nada. Y allá viene aquel a 60, el troque. ¡Bom, bom! Oiga bien, y allá viene aquel en un piojito, en una pulga. Y se le pone enfrente. Sí, ah no, y luego frena. Dale gracias a Dios, que no le dan una, que lo mandan para el otro mundo. Mira, un troque para pararse. Tiene que comenzar a frenar aquí, de aquí los trajes del tren viene parándose. Así que nunca haga eso. Bueno, pero mi punto es, con ese calor, o si no en esos tapones de Houston, primera, segunda, primera, Dios mío, adore y alabe a Dios. Y glorifique a Dios y diga al Señor, ok, si esta es tu voluntad, entonces quiero no andar a 5 millas, ponme a andar a 1 milla por hora. Y yo me voy a gozar en este infierno aquí. Porque quiero hacer su voluntad. Está en el techo allá arriba en ese verano. Señor, siente tu voluntad que me derrita aquí. Señor, siente tu voluntad que me parta un rayo, que me parta, pero voy a glorificar tu nombre. Gloria a Dios, porque quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Bendito el nombre de Dios. Este es el secreto de ser cubierto en el amor. En el amor de Dios. De decir, Padre, yo quiero tu voluntad. Quiero caminar contigo en tu voluntad. Porque quiero, Señor, permanecer en tu amor. Obedecer hace que permanezca en el amor del Señor. No me diga que es fácil, yo sé que no es fácil. Porque cada quien quiere lo que quiere. Y usted tener que renunciar a su propio deseo no es fácil. Y hay cosas que usted quiere que no son pecado. Pero Dios que mire el futuro sabe que eso solo, al final le va a pasar una. Entonces, renunciar hoy. Porque renunciar a algo pecaminoso es fácil. Usted ya sabe que no me conviene, me trueno, me voy al infierno. Pero renunciar a algo que no es pecado y que usted anhela. Entonces lo que hay que hacer es renunciar. Renunciar. Renunciar. Yo le conté la historia de un pastor que la iglesia se le estaba viniendo abajo. Creo que le conté esta historia en estos días. Se estaba viniendo a la iglesia y era buena gente. No andaba en pecado el hombre, no andaba mal. Era buena gente. Y un día orando, y oraba y ayunaba y era un hombre de Dios. Pero un día orando, Dios le dijo, no, lo que pasa es que quiero que renuncie. Entrégame a la iglesia. Y dijo, Señor, pero yo, por ejemplo, yo en el caso mío, yo si yo no fuera pastor, yo tengo mil y una cosas que hacer. Yo puedo hacer mil y una cosas. Mire, yo puedo trabajar como médico aquí en Estados Unidos. Saco mi licencia y olvídate, ya en 6 meses ya me... Ok. Pero si no quisiera, yo puedo trabajar en muchas áreas del campo de la salud. Puedo, olvídese, puedo hacer muchísimas cosas. Pero hay gente, hermano, que lo único que sabe es predicar. No sabe hacer más nada. Entonces, este pastor era de esto, desde chiquito entró al seminario y vámonos, lo único que sabía era predicar. Dijo, Señor, pero ¿cómo te voy a renunciar? ¿De qué voy a vivir? Señor, pero pues te tronás. Y el Señor le dijo, renuncia. Entrégame la iglesia. La iglesia no es tuya, entrégala. Dijo, ok, Señor. Agonizando, orando, dijo, ok, Señor, entrego a la iglesia. Señor, ¿y a quién se le entrego? Ya. ¿A quién? Y él dijo, a ti mismo. Soy como que a mí mismo. Dice, no. Lo que es, yo no te estoy corriendo. Tú vas a seguir al frente de la iglesia. El asunto es que la iglesia tiene que cambiar de dueño. El asunto es que por 20 años tú has sido en la iglesia el Señor. Ha sido tú y yo he sido el Señor. Y ahora yo quiero que tú seas el Señor y yo seré el Señor. Diciendo, dame la iglesia. Déjame a mí gobernar mi iglesia. Y el pastor entendió. Y vino y esa misma noche soltó la bomba. Le dijo, hermano, reunió a la iglesia. Estaba la iglesia, me invitó a toda la gente. Estaba la iglesia llena. Esa noche vino todo el mundo porque tenía una gran noticia que dar. Dijo, hermano, ustedes saben cómo han estado pasando las cosas por aquí. Las cosas han estado mal. Hoy yo renuncio. Sí, hermano. ¿El pastor renuncia? Sí, yo hoy renuncio. Y allí mismo se paran. Hay preguntas. Sí, hermano, ¿y a quién va a poner? Es que no me han dejado explicar. Yo hablé con el Señor, dijo él. Y el Señor dijo, durante todos estos años, tú has sido el Señor y el dueño de la iglesia. Hoy, dijo él, yo soy ayudante del pastor. ¿Cómo ayudante del pastor? Dice, sí, el pastor va a ser Jesucristo y yo soy su ayudante. No hay problema. ¡Aleluya! Pues, ¿sabes qué? Yo aquí no tengo ese problema porque desde el principio aquí se sabe quién es el dueño de la iglesia. El dueño es el Señor y yo soy su ayudante. Se acabó el problema. Por eso yo a usted no le, usted le he dicho que eso. Voy a la iglesia del hermano Irvin. El hermano Irvin no tiene iglesia. ¿Morí yo por usted o qué? La iglesia del Señor. Bendito el nombre del Señor. El Señor, Él es el dueño. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Entonces, esto es muy difícil. Porque renunciar a su propia voluntad tiene que conllevar muerte. Y ya estamos hablando, hermano, de cosas. Eso duele. Gálatas 2:20. Vaya, y el último versículo que le leo. Dígale que está a su lado. ¡Muérete! Dígale, you have to die. Si no te mueres tú, te ayudo yo. ¡Ay! ¡Paz, paz, paz! No le estoy mandando que mate a nadie, no. A ver, dígale que está a su lado. O te mueres tú, o te muero yo. Estoy jugando, hermano. Estoy... Ay, el pastor de León está mandando a los hermanos que se maten unos con otros. Gálatas 2:20. A Bibliazo. Pégale la Biblia. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo he llegado a la conclusión de que alguien debe de morir. O muere Cristo, o muero yo. Ya Cristo murió, no lo puedo matar otra vez. Y murió para que yo viva, entonces yo debo de morirme. Dígale que está a su lado, si alguien tiene que morir, no eres tú, soy yo. Muérase. Alguien tiene que morir, tiene que morir. ¿Morir a qué? Vamos a ver, le dije que era el último versículo, pero no puedo, tengo que leer otro, please. Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses, capítulo 3. ¿De qué tuvo que morir Pablo? 3:13 de Filipenses dice: hermano, yo mismo, dice, no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Ahora bien, ¿de qué tiene que morir? Si usted nota en el mismo capítulo 3, en el versículo 4, dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Pablo dice, yo tengo mi onda, dice Pablo. Si quieren ver mis credenciales, yo la tengo, dijo Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Dice, mira, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, dando a entender, yo soy del pueblo escogido, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo era un docto de la ley. Era un rabino. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, mi voluntad, mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En otras palabras, para tener sobre mí el amor a Cristo, he tenido que considerar todo lo que era ganancia como pérdida. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y todo lo tengo por basura. El griego dice estiércol, desperdicio de caballo. Pablo dice, mis títulos, mi abogacía, mi ministerio de rabino, es estiércol de caballo. A ver, mira el que está a su lado. Su orgullo, su nombre, su persona, sus títulos, son estiércol de caballo. Sus habilidades, sus vestidos, sus moños, sus estiércol de caballo. Eso es lo que el griego dice, porque allí se lo pusieron muy sabrosito. Mi traducción dice basura para no ponerlo tan bajo, tan vulgar. Pero yo se lo digo como es. Todavía le estoy hablando un poquito suave, porque en el griego no dice meramente estiércol de caballo. Dice otra cosa peor, que ya saben lo que está diciendo Pablo. ¿Se entendió? No tengo que ser más claro. En otras palabras, hay que aprender a morir al yo. Por eso Pablo dice en Gálatas, con Cristo me crucifiqué y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo me morí, todo lo que tengo es estiércol de caballo, es basura. Nada, nada, nada. Me creo, no me creo nada. Aleluya. No puede creer, todo es basura. Repite conmigo, todo es estiércol de caballo, basura. Abolengo, ape. Oh, no, pero es que yo soy de los Rodríguez del Salvador. Yo vengo de San Miguel. Yo, muchacho, nosotros allá con el calor allá, como sea. No, pero nosotros somos de los González de España. Oh, no. Mi tatarabuelito era Cuauhtémoc en México. Eso es, dígalo conmigo, estiércol de caballo. Nosotros tenemos rancho en México y mi papá y mi mamá son millonarios. Estiércol de caballo. Amén. Dígale que hay que morirse. Truénate, québrate, muérete. Para que resucite con Cristo. Amén. Y cambie nuestra mente. Gloria, gloria a Cristo. Yes, gloria a Cristo. Yes, gloria a Cristo. Eso es, eso es. Y si lo hacemos en esta forma, permaneceremos en su amor. Y ya se entendió el mensaje. A ver, abro las líneas telefónicas para que me hagan llamadas y hagan preguntas. No, estoy hablándole a ustedes aquí. Preguntas, a ver. ¿Se entendió? Pregunte. Truene. Manos arriba. Ah, oh, allá hay dos manos que se levantan. Okay. Córrele, Juan, porque cada segundo cuenta. El dinero es oro. Digo, el tiempo es oro. Y que pierde el tiempo, pierde un tesoro. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Amén. Entonces, el concepto de la obediencia, hermano, ¿se puede aprender? ¿O es correcto pedirle a Dios, Señor, ayúdame a obedecer? Es una responsabilidad. El concepto de la obediencia es una decisión. Yo tengo, usted tiene que obedecer. Cuando el concepto de la obediencia se hace responsabilidad, por cuanto yo y usted conocemos. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, entonces yo tomo esa voluntad como una orden. Y hay orden, buscad, hallad, caminad, son mandamientos que yo tengo que obedecer. Una vez que yo conozco la orden, debo de hacerlo. El deseo de un rey en el súbdito se toma como una orden. ¿Ok? Amén. Porque también está el sufrimiento, hermano, que nos puede llevar a aprender obediencia como... No, claro, Dios por su amor a veces nos truena. A veces el desobediente desobedece y como Dios ama, entonces Dios lleva a la gente al camino. Pero si yo obedezco, hermano, como el burro que me llevan a palo, no hay ninguna gloria allí, ¿entiendes? De que el que me está montando me está estirando la rienda y me lleva con la espuela, espuelazo, para donde quiere. Se parece a un mulo que mi papá tenía y le decían el trasnochado. Mordía, pateaba y tumbaba la carga. Venía yo de los cafetales de allá arriba, por allá de las lomas, con esa cosa. Me mandaban con ese mulo. Ahí era maleducado, porque también agarraba y revelaba a todo el que venía con él, a todos los demás mulos. A veces venía yo con 5 mulos cargados y él era el jefe. Y él revelaba a todo el mundo y todo el mundo en contra mía. Entonces, a ese mulo para usted manejarlo, y era bastante libra de café, tenía usted que cargar lo que casi no pudiera con la carga y subírsele arriba a usted. Pero antes de eso había que darle una paliza. Usted lo amarraba. Sí, lo amarraba y le daba una paliza primero. Pero una paliza lo maduraba a palo para decirle, oye, te estoy dominando. Luego le ponía la carga. ¿Y sabe cuando le ponía la carga lo que hacía? Era malo, era perverso el animal ese. Mire, tenía una oreja para arriba y una para abajo. Usted le estaba amarrando el aparejo y él se aventaba, hacía así. Sí, entonces usted apretaba y él aventaba. Entonces cuando usted supuestamente, yo le amarró bien el aparejo, hacía así, respiraba. Y la carga le quedaba, entonces la tumbaba. Entonces, óyame, y así es alguna gente. No lo digo para usted, pero quizás. Así es alguna gente. Óigame, entonces Dios por amor nos lleva a garrotazo, prueba, lucha. Pero hay una filosofía que Dios tiene. Cuando ya Dios sabe, llega un momento que nos va guiando. Pero si es por rebeldía, llega un momento que Dios no obra. En Génesis dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el espíritu del hombre, porque él es hombre. Dice, ¿sabes qué? A lo último dice, ya sabes lo que debe hacer y no quiere, te dejo por la paz. Haz lo que quiera. Y al final te trueno, te condeno. Porque hay un versículo, hermano, en una de las cartas, no recuerdo exactamente dónde es, que dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, refiriéndose a nuestro Señor. Ah, pero en el caso de Jesús, pero que me está hablando de dos cosas diferentes. En el caso de Jesucristo, Jesús aprendió la obediencia. Jesús sí. Porque en el cielo, Jesús era igual a Dios. Y Jesús nunca había sido ser humano. Es que no, pensaba que estábamos hablando del hombre. Jesús sí aprendió la obediencia. Y la aprendió en la tierra, como hombre. Porque en el cielo, como era Dios, no tenía que obedecer porque él era igual a Dios. Pero en el caso del hombre es diferente. ¿Ok? Allá hubo un hermano que levantó la mano. ¿Ya? Eran dos preguntas en una. ¿Una más? Otra ya. Hermana. A ver, Juan. Juan, pero quítate eso de las orejas. Juan, no me oye a mí. pastor, la desobediencia es un pecado de la carne o es desobediencia porque el hombre es perverso? Bueno, la desobediencia en el creyente es rebeldía y puede venir por una implicación carnal, la rebeldía, carne. La desobediencia en el que no es creyente es algo natural, se nos llama hijo de desobediencia al que no es creyente. Entonces la desobediencia en el creyente es carne, pero en el que está fuera sencillamente es una actitud natural por su estado de pecaminosidad, su estado de que no ha nacido de nuevo. Okay. ¿No hay más preguntas? ¿Ya? ¿Era todo? Una mano allá. Pues quédate allá, Juan, allá atrás. La palabra dice que guardemos los mandamientos. ¿Cómo aplicaríamos el sábado a nosotros? ¿El qué? El sábado. El sábado. Bueno, yo creo que ya yo traje como tres enseñanzas del sábado. ¿No la he escuchado? No la he escuchado, hermano. Bueno, en resumen, y esta enseñanza la puede obtener. He dicho que el sábado, si usted nota, el sábado no pretende la Biblia de que el sábado se guarde en la era del Nuevo Testamento. Por lo que el sábado tipifica Génesis, en el capítulo, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, estableció el sábado antes de la ley. En la ley se estableció el sábado. Pero si usted nota en el Nuevo Testamento, la iglesia nunca guardó el sábado en el Nuevo Testamento. Nunca. No aparece ni un solo versículo donde la iglesia guardara sábado. La iglesia comenzó a reunirse desde el libro de los Hechos, desde la resurrección de Jesucristo. Jesús se apareció domingo. El domingo en la mañana de resurrección. Lo adoraron el domingo en la noche. Y luego a los 8 días, domingo, volvió a aparecerse. Todos los creyentes constantemente domingo. El domingo como día de la iglesia está profetizado en el Antiguo Testamento. En uno de los salmos dice: este es el día que creó el Señor. Y en el hebreo tiene implicación de la resurrección de Cristo. El domingo está implicado en la circuncisión. Se circuncidaba al niño en el 8º día, no en el 7º. En otra palabra, en el primer día de semana después de nacido. El domingo está establecido proféticamente en el Antiguo Testamento en las primicias de las cosechas. Amén. Recuérdese que esto implica en la iglesia, que la iglesia es, Jesucristo es la primicia de los que durmieron, dando a entender la resurrección de Cristo. Amén. Y luego la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, que es, tipifica en el Antiguo Testamento lo que es el nacimiento de la iglesia. Hay 1001. Entonces Jesús también dijo: yo soy el Señor del sábado. El sábado, conforme Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, implica el reposo que tenemos en Cristo. Y el sábado tipifica a Cristo. Jesús dijo: yo soy el Señor del sábado, el sábado soy yo. Entonces, yo he dicho varias veces que a mí usted me pregunta los 7 días de la semana, mañana qué día es, para mí es sábado. Martes para mí es sábado, miércoles a todo, porque yo estoy reposando en Cristo. Amén. Jesús es el sábado. Gloria a Dios. Amén. La palabra libre albedrío se puede también decir que es como la voluntad humana del hombre. Cuando el Señor nos deja actuar en la voluntad permitida de Él, ¿es bajo nuestro libre albedrío? Sí. Bueno, la palabra es una expresión que se ha utilizado teológicamente, libre albedrío. Pero lo que el Señor está implicado es la libertad moral. Dios nos da libertad para que nosotros escojamos. Amén. Dios sugiere su voluntad. Hay cosas que Dios obliga a hacerlo. Le voy a decir, en la voluntad de Dios hay cosas que aunque usted no quiera la va a hacer. Pero hay cosas que solamente la va a hacer si quiere. ¿Me entiende? Hay cosas que Dios está estableciendo que van a ocurrir a pesar del hombre. Pero hay cosas que Dios dice...